Quería más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo. Y su cariño era mi vida, mi único goce. Una mañana de frío invierno, entre mis brazos, ay, se me murió. Y desde entonces voy tanto y se fue para nunca.